Ándale, mijo. This is Quetzalcoatl, the great Aztec poet king. He ruled the kingdom of Aztlán, that was from Mexico all the way up here to Califas. Sexy mamazota. Pay attention, pelao. I'm gonna teach you all about Aztlán, because this vato's coming back someday to reclaim the raza's kingdom, kingdom, kingdom, kingdom. La vida es parte del dolor. El día que dejemos de sentir dolor es porque estamos muertos y habremos ganado la batalla y la santa muerte nos habrá cubierto con su manto. Oh bendito dolor, ven y purifica mi alma, espíritu y corazón. Y día con día, hazme mejor persona con los míos. Es un guerrero. Un guerrero de Aztlán. Bienvenido a la clica de todo. Son unos cabrones, psycho locos, psiquiatrones. A la verga es el barrio que su no le pone. Si ya traes un pinche helado, seguro te cagan el palo. Tu vida a peligro corre, o te dan en la torre. No llegarás a viejo, pues no cobrarás a Fury. La barca Ocotlán y Jamay, a veces ando guay. Viciando lo que ando fumando, quiqueando con todos los combinos. Ponemos bien pinches high, Chapala y toda la ribera. Que hubules que tranza pa' mi raza que es ganguera. San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Pa' allá se pone bueno, en caliente te agarra, te maga, te sacan a ti un pinche trueno. Sureños quema veneno, a me cata la tequila. Tengo familiares y pandilla, somos como una pesadilla. Y en Ciudad Guzmán no te sientas Superman, porque las balas entran. Arandas, Jalocitlán y mujeres hermosas, Allante, Patitlán. Comitos son deportados, forma portados y todo puente grande de una cosa. Date cuenta, los locos detrás de las puertas encerrado hace tiempo, pues yo sube y yo firme me mantuve. Ahora me miras en YouTube, en Arenales, Tapatíos, Guachaloco, yo ahí anduve. Y aluciné, estuve en el centro de Guanatos cotorreando. En el Ipsi me detuve, con las jainas me entretuve. En el privado las desnude, líneas de polvo blanco que no hace que yo estornude. Si se tiran pa'l cielo es por aquellos que se fueron. Si se tiran pa'l suelo, créeme homie, no dan miedo. Si salen pa'l frente son para enemigos y traicioneros. De mi vida buscan piezas como en 5 de febrero. Reforma al Dama San Pedro y también Alameda. Sin tanto palabreo, calla dos balos ya de veras. En la lista se calaveras, aquí las estrellas se pierde su brillo. El caso es casi el mismo de buen titán al baratillo. Lo más del paraíso ponen su gente si la vacilo. Polanco, la Echeverría, el Sauce, el Cerro y el Tapa. Tío, es que tal vez sea poco, pero puedo decir mío. Por eso es que a la fecha empuja la gente que confío. Los nervios son fríos como Chalino y enero las nieves. Bien firme machín de San Martín para las liebres. Allá en el South por Miramar, Chapala y Santa Cruz. Salates es mi hood, de entrenadores proviene el crew. Aquí hay Blue, Bugsy, Bullying y Pitbull. Fus. Y la cencienta viaja por encima del Yakut. La Tusanía, alta gracias, ayuda tequila y Vallarta, Ciudad Guzmán, Amatitán, San Juan de los Lagos y la barca San Juan Bosco, Lagos de Oriente, Oblatos y su loma. No se cuelga los guantes, aunque conozca la lona. Santa Fe, Santa Chila, pasando por la Huespopan. Aquí la mente joven se calibra con la boca. El yo sí lo copé. Este lado de Oblatos es también con los vatos. Ando en Santa Chila, territorio de malandros. Nos paseamos por Guanatos y por todo mi Jalisco. Brindo con tequila, agave bendito. Va para los altos, Arandas, Jesús María. Saludos parientes desde Santa Chila. Ameca la barca donde cuida está la raza. Con puros sureños, pedaloquera y parranda. A Puerto Vallarta, también a Chapala. Puro mexicano que se muere en la batalla, mi sector Reforma, bien puesto está el clan. Sayula, Zapopa, mi Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, también Huentitán. Todo mi Guanato, siempre listo están. Locos de Jalisco, que no dan pa' atrás. Puro vato loco, listo pa' accionar. Puro sureño, loco guerrero, que defendemos nuestro terreno. Soy de Guanato, firme guerrero, y por Jalisco siempre me muevo. Entre malandros, fuertes fileros, puro pirata, locos sureños. pandillas, la unión de todo Jalisco. Balas, fierros, palos y a veces con riscos. El pedo es que huyas y no corres con la clica. Somos la sur y eso nadie me lo quita. Esto es Guanajuato, Zapopan, Tlaquepaque. Raza de combate, tu cabeza abre en combate. Zona tonalteca, en la piel pintura azteca. Unión de toda la raza, somos el chingo de lacras. No creo que usted pueda con el ruido y Tlajomulco. La Santa Chila, la Meda se pone trágico, pánico. Lo que me espera en cada colonia. Si usted todo bien, haga puntos para su historia. Oblatos, la Jalisco, peligra y no es un mito. Descargues en un barrio, al parecer que hay un jomito. Puedo ser yo, tú, el que está en el pedo. Si corres con el sur, no hay por qué tener miedo. Somos de Jalisco, está listo el escuadrón. Es puro delito lo que grita la canción. En todo el estado ya ha sonado el hip hop. Vengo tirando fuego de rincón a rincón. De la costa a los altos, pa'l este al sur. Sangre de gente brava, ¿de dónde eres tú? Orgulloso de mi cultura, pura historia dura. Charro solo aquí, loco por su bravura. Demasiados barrios en la zona metropolitana. Demasiados vatos viviendo vida insana. Arriba delincuencia pa' la raza en cana. Siempre les he rimado, ustedes saben la trama. Sin palabras, respeto para quien se lo merece. De hueso colorado, mi pasado jalisciense. Descendiente de cristero, sangre de revolución. Jalisco es la riata, palabra de honor.